Estás escuchando de fondo Preludio, sí, el primer tema del disco de Trevian. Sí, lo dije bien. ¿Es así, Sofi? Sí. Sí, correcto. Pensé, no sabía que era de yo. Menos igual mal te iba a decir qué cagada la. Estoy medio como con miedo. ¿Por qué miedo? Porque salió como medio Trevian. Y eso es raro en vos, Matías. Trevian. Sí. Ahí está. No, porque yo antes, al principio, estaba diciendo Trevian. Sí, me corrigieron. No, no es Trevian, boludo. Trevian, claro. Incorrecto. ¿Y por qué Trevian? ¿Por qué el acento, un doble acento, digamos, en las dos vocales? ¿Hay alguna explicación o...? Rolo tiene la historia del nombre. Le cedo el piacere. No quiero meterme en la historia del nombre, simplemente como suena la palabra en argento. Claro. Trevian. Y viene de... Muy bien en francés, claro. Es un... Sí, pero lo argentinizamos. Hay que pronunciar, no hay que hacer ni un quilombo con la R, por ejemplo. Trevian. Por eso yo, lo que les recomendaba antes, fuera de aire, me gusta decir eso, fuera de aire estábamos hablando con la gente. Estaría bueno que, si, o sea, para argentinizarlo aún más, digo, que llevara la tilde en la A, cosa de que no haya confusiones, digo, porque si no tiene tilde, de hecho debería ser acentuado en la E. Claro. Es que esta sociedad no respeta las tildes y se la pasarían poniendo el nombre sin tilde. ¿Cómo, Rolo? Que tiene acento en la A, Trevian. Claro. Claro, debería. Es lo que yo le... Es raro que digan Trevian. No es la primera vez que pasa igual. Sí. Como que muchas veces dicen Trevian. Y pero y porque no tiene el acento en la A, por eso dicen Trevian. Pero es un quilombo. Miren qué linda. Qué linda discusión que. Vive, volvió a la escuela. No, pero es difícil. Yo, cada vez que. Cada vez que tengo quilombo con las agudas, las graves, yo termino. Pero siempre tengo que repetirme la regla en la cabeza para ver qué onda, claro. Si va con tilde, no va con tilde. Claro, vos te pasa constantemente eso. Facu, claro. Por si no sabías, redactor publicitario, entonces trabaja mucho con este tema. Y tengo que corregir muchas cosas. Sí. Y a veces me agarran dudas. Mientras más estás en contacto con las palabras, te das cuenta que más dudas te empiezan a agarrar. La googleás ahí. Puedes googlear. ¿Cómo se escribe? Sí. Claro, full. Y si no tengo la RAE, también, truque ahí. Pero ahí no es para tildes. Pero sí, a veces sí. La pones con tilde o sin tilde. Y si está mal, no te das cuenta. Siempre está Yahoo Respuestas que te dice: ¿cómo con o sin tilde? Claro, claro. Y ahí la. Siempre bueno. Hay un mexicano que se preguntó antes. Sí. Bueno, sí, porque sí. En Yahoo Respuestas siempre son mexicanos. Sí. Es que está el .com.ar y el .mx, me parece. Sí. Pero siempre te salta el MX. Y tienen muchas preguntas los mexicanos, ¿eh? Sí, tal cual. Se hacen preguntas constantemente. Bueno, vamos a charlar un poco con Trevian. Sí. Mejor, ¿no? Mejor. Sí. No, yo creo que al fin de la nota lo voy a pronunciar bien. Estamos con Sofi, con Sebastián Arce, sí, Raúl Tebaldi, también, sí, hermano de Leandro. Facu, él es mellizo como vos también. ¿Viste? Lo sé. Lo sabés. Lo sé. Que estamos, bueno, la siesta de las bestias, ¿sí? Disco que salió este año. ¿Cuándo lo sacaron? En marzo. ¿Y lo grabaron en el verano o lo venían grabando desde el año pasado ya? No, desde el verano del año pasado. Claro. Sí, fue un largo y arduo proceso, pero muy entretenido también. Y estamos contentos de haberle dado un cierre, digamos. Sí. Para empezar una nueva etapa de tocar ese disco, claro, y empezar, claro, a hacer canciones nuevas. Antes, claro, de ponerse a grabar el disco, ¿cuánto, o sea, tocaron cuánto tiempo hasta decir, bueno, che, ¿por qué no empezamos a grabar el disco? Y 6 meses más o menos de ir puliendo temas y de... Porque además el disco tiene 10 canciones, sí, pero habíamos ensayado 17. Claro. Estaban, digamos, compuestas bien, como para tener opciones para después dejar afuera. Claro. Está bueno eso. Sí. Está muy claro, está perfecto. ¿Y las que dejaron afuera vienen el próximo o quedaron afuera del todo? ¿Cómo? Alguna no quizás sabemos. Rescatamos, pero... Ya, igual estamos haciendo canciones nuevas. Ajá. Que no... Una la tocamos en vivo hace 2 fechas atrás. Claro. Sí. Pero no, ya es como material nuevo. Quizás alguna se rescate de ese material, pero. Claro. Poco. Y como, a ver, vamos a un poquito para. Esto, lo que es la siesta de las bestias, digamos, es como un disco, una historia. Y por eso estas 17 preguntas está dentro de lo que es la siesta de las bestias, digamos. Por eso, digamos que la descartamos, puede ser así que va. Y el nuevo disco ya va otra cosa, otra cabeza, otra mentalidad, otras historias, otros momentos. ¿Por eso descartás? En realidad tiene un poco más que ver con el primer disco y cómo fue evolucionando la banda. Uh-huh. Nosotros cuando el primer disco, si la gente lo escucha, que también está disponible, después las vías las dirán, es diferente, es un poco menos rockero, es diferente. Entonces la siesta de las bestias fue como un empujón a nosotros mismos a redundantemente, despertarnos de ese primer disco y empezar a hacer otro tipo de música. Sí. Que bueno, se ve plasmado en el disco. O sea, que el nombre viene por esa sensación y esa evolución que vivió la banda, claro, desde el primer disco y este con el segundo. Y los temas que quedaron afuera es como que no se condecían unos con otros, claro, como claro, que no había coherencia. Pasa que también hubo un cambio, se sumaron integrantes. Sí. Sebastián, él no llegó a grabar el primer disco. Claro, el primer disco es todo acústico, Trevian, acústico, que se llama, como se llama la banda. Es un disco que a mí me pasó cuando lo escuché la primera vez, me pasó de escucharlo un domingo al mediodía, ¿viste esos domingos que te levantás totalmente destruido? Fue un disco armonioso, un disco lindo, ¿viste? Las guitarras que tiene, la verdad, muy bien grabado, y como que, ¿viste? Es un disco para también medio meloso, ¿sí? Medio para escuchar a una chica. Si te levantás, claro, un domingo solo... Para levantar minitas. Destruido. Destruido, bueno. Sí. Todos conocemos. Destruido mentalmente, física. Física, mental y medio girado también. Situación pasado, sentimental. Sí. Soltero. Situación claro, soltero. Es, claro. Y la verdad que lo escuché y los primeros dos temas como que me dieron el pecho. Y después lo vas escuchando y como que la armonía, viste, te vas levantando, levantás la persiana y como... Ah, sos un pelotudo. No, sos un boludo. De ahí te compras un libro de Claudio María Domínguez. Claro. No, ¿pueden pero... decir malas palabras? Sí. Tratamos de no, pero a veces sale. Mati, sos un pelotudo. Está en su salsa. Estoy en mi salsa. No, pero no, me pasó muy loco. Y después, viste, lo fui escuchando con el tiempo y demás, y la verdad que es un disco muy lindo disco. Y este, bueno, contaba no, lo que así. Pasa, nos pasó bastante, creo, con el primer disco a todos, sobre todo cuando nos decían a qué suena Trevian. Y todo el mundo lo relacionaba a un, suponete, el domingo a la tarde o a ir a andar en bicicleta. Sí. Es como, a mí por lo menos me cuesta decir, suena parecido a tal banda. Pero cuando le decís eso, quizás al principio se reían, y después cuando lo escuchan dicen, ah, bueno, como que tiene algo que ver con... Claro. Tomar un té ahora. Tomar un té, viste, una merienda, como sí, que... Ya tiene más que ver con eso. Una mariconada. Que, sí, una mariconada del antes infierno. Que quizás relacionarlo automáticamente suena parecido a tal banda. Claro. Y el segundo disco, bueno, es como más ecléctico. Ajá. Y tiene... sigue la evolución de sonido, digamos, para un tercer disco va a ser otro sí, Trevian, sí, ¿no? Creo que sí, ya se viene. Cada vez la composición se complejiza más y. Sí, es como un poco más. Más rock. Creo más que rock. Se torna un poco más. Sí, complejo y. Más serio en algún punto. No claro. Sé, ¿no? Te vamos a ver sí, gritando Sofi, te vamos a ver en el próximo poquito. Haciendo un poco de escrimo. Un poco de Marilyn Manson. No. Bueno, este disco, si lo relacionamos, hablamos del domingo, lo que me pasó a mí, mi experiencia personal. Este cuando lo escuché es más para un... Me gustó porque ya es más noctámbulo, sí, este disco. Es como que viene más para, ya para la, tipo, a partir de las 7, 8 ya lo puedes empezar a escuchar. Y te diría hasta día de la semana, miércoles, jueves, noche, es un disco para esos días. La manija días de la ciudad. Claro, viene el próximo dice que es para feriados. Sí, Mati, todo. No, pero viste, haciendo un paralelismo con el disco anterior, lo que vamos a armar uno para todos los días de la semana. Claro, ya te decía, robás con 7, boludo. Así que vamos. Bueno, y este. Para este segundo dijiste miércoles, jueves. No, pero definimos uno. Cubre dos días. Bastante bien. Dejémoslo en jueves. Bueno, dale, dejémoslo ahí. Así que queda para el miércoles, Sofi, vas a tener que laburar. ¿Las letras de dónde vienen? ¿Componés vos? ¿Escribís vos, Sofi? No, las escribe en su mayoría Martín y yo le tiro un hueso de repente. Ajá. pero en su mayoría sí, Martín. Martín. Rolo del primer disco escribió una letra y en realidad este segundo disco tiene un tema de cada integrante, entonces hay también letras de cada integrante. Ajá. Ah, bien repartida la sí, cosa. Sí, Chela tiene su propio tema, yo tengo mi propio tema y Damián tiene su propio tema, pero que Martín igual hizo la letra. Claro, el primer disco eran vos, Sofi y Martín. Y Martín, ustedes tres. Claro, lo que se sumaron fueron sesionistas. Uh-huh. Un cello, una viola y un baterista en unas canciones. Ajá, sí. Bien. Ahora en total son... Cinco. Perfecto, que son estos que voy a nombrar a continuación. Sofía Galarce, que sos tú. Eso es tú. Está en una etapa maravilla Martínez de la vida. Sí. Sí. Boxeando la vida. Martín Mikulik, ¿es así? ¿Estoy bien? Sí. Raúl Tebaldi, que lo tengo aquí a mi izquierda. Damián Kupchik, ¿está bien pronunciado? Me gusta. Es importante. Siempre fui de las personas que la pronuncian bien los apellidos. Es uno de los pilares de mi vida, o sea que. Me parece genial. Perfecto. Y Sebastián Arce, también aquí a mi izquierda, pero más lejos. Bien, esos son los cinco. ¿Todos se conocían o se conocieron para la banda o se conocían de antes y la banda vino después? Martín y yo nos conocimos por gente en común y yo la conocí a Sofi por la fui a ver tocar. terminé tocando. Buena anécdota. Claro, yo me quedé sin temas y como, la gente pedía más. Sí. Claro. Y Rolo estaba ahí en el público. Terminé tocando. Y fue como, bueno, me subo. Y Chela estaba ahí en ese momento. El público un poquito ya mareado. ahí Sebastián estaba tocando con un dúo, había hecho. Así. Ajá. Que él como tenía su proyecto. Y yo terminé tocando con Sofi esa noche. ¿Te subiste así de caladura? Sí. Él dijo, no sé más temas. Y tocamos un par de temas, los Beatles. Y claro. Una espineta. Linda historia para Trevi en la película. Claro, cuando sale el libro, viste. Lástima, ¿no? Antología pero... de Trevián. Claro. Y bueno, con Martín ya veníamos componiendo. Yo la contacté a Sofi, le dije, porque nos habían ofrecido para hacer una fecha. Le dije si quería sumarse para esa fecha. Dijo que sí. Ensayamos, creo, 2 semanas, sí. Una cosa así. Fue como la primera vez que tocamos en Toqué vivo. Toqué con un cuaderno en la mano. Porque claro, no tenía nada de letras. Y bueno, después como que quiso continuar. Claro, le gustó. Afortunadamente para todos. Y claro. Siguió. Y después él, ¿se sumaste vos? Claro, después del primer disco se suma Sebas. Sí. Cuando ustedes salen a tocar y demás, ya Sebas, vos el primer disco lo fuiste tocando, porque sí, yo te lo hemos ido a ver. Empezamos presentándolo acústico, uh-huh. Pero como que no nos cerraba. Una fecha que tocamos fondo y ahí sí, dijimos, no, hay que poner una batería. Lo que también, el otro día estábamos hablando de eso, tuvimos una fecha el sábado pasado, que hoy en día es muy difícil conseguir un lugar para tocar y que la gente esté escuchando. Y sobre todo cuando es algo acústico, como que se pierde. Se pierde, claro. Entonces dijimos, necesitamos una batería urgente. Claro. Y bueno, estaba Sebas, que sí. Estaba ahí, no sé. Con lo que había, proyecto, bueno. Paralelo y se terminó sumando a Trevián. Bien. Habríamos tocado 2 años con siendo 4, uh-huh. Pensando que no necesitamos bajo. Claro. Se sumó un bajista. Es un caradura. La madre, ¿Cómo pudimos tocar tanto tiempo sin bajo? Claro que yo nunca dije. Claro, no, Sebastián. Bueno, ¿a quién seguías vos? Claro, vos ¿a quién seguís vos? Pero nosotros pensamos que sonaba bien. Bueno, y después se sumó Damián hace 2 años. Y Chela tocó el cielo con las manos. Y bueno, y eso igual ayudaba a que cambie el sonido de la banda. Y hoy en día claro, sigue claro. Cambiando. Sí. ¿Y qué se va a sumar? ¿Qué es lo que se viene? Claro, sí. Y no, porque sin piano no necesitamos piano y cae un piano. Bueno, no sé. Yo toco una gilada en el piano, pero toco muy mal, la verdad. Estamos con los chicos de Trevián acá en esta tarde para Matiné. ¿Les parece que escuchamos algún tema del disco? ¿Cuál quieren escuchar? Lo pasamos y después seguimos con la nota. El tema número 2, ponemos el segundo tema del disco de Trevián, La siesta de las bestias. Sí, podés. A ver, ¿dónde podés escuchar el disco, Sofi? En trevian.bandcamp.com. .bandcamp. Bien, te salió ¿Para así. ¿Cuál es el 2? El 2 es Los Analistas, si los no analistas. Me equivoco. Ah, sí, está bien. Pueden poner eso. ¿No sabes el orden de las canciones, Sofi? Bueno, ella acaba de entrar. Ah, no. Okay. Salí tarde de trabajar, chicos, no me pidan tanto. ¿Este que suena es David? Dale. Sí, señor. A ver. Si el cielo habla, prefiero callarme. Decidí matarte. Los analistas me dicen que no hay razones para preocuparme. Y no es tarde. Ya es tarde. escuchamos recién Los Analistas, sí, del disco La Siesta de las Bestias de Trevian, que están acá con nosotros. Y Sofi, ¿qué pasa? ¿Que lo extrañaste a Sebastián? ¿Qué pasa? No, el otro día, porque hicimos eso, medio un acústico. Sí, ¿tocaron en vivo sin suerte, él? Sí. ¿Volvieron a la vieja porque época? Porque es un pollerudo, se fue. Se fue por un cumpleaños a Pinamar. No merecidas vacaciones, chicas. Bueno, cuestión que, nada, lo invitamos a Agustín Berger, que es otro amigo, a ser de percusionista. Claro. Pero no es lo mismo. Y es como que cada vez nos... Menos mal, ¿sí? Menos mal que no es lo mismo. Porque nos si no... encontramos más como queriendo respetar lo más posible el disco y lo que se ensaya en la sala, entonces... Claro. ¿Cada cuánto ensayan? ¿Una vez por semana o dos? ¿Una? Una vez una. Por semana. ¿Una vez por semana? Está bien. ¿Día? ¿Qué día? Miércoles. Ah, mira vos. El disco para miércoles. Vamos con ese día. Después, cuando hagan el nuevo, cambian de día. ¿Y el ensayo en qué consta? ¿En seguir practicando los temas que están grabados o darle más, hacer más hincapié en lo que se viene? Depende de si tenemos una fecha por delante, claro, o no. Si claro. tenemos una fecha, tocamos los temas que vamos a. Claro. O sea, los del disco. Tratamos de mechar un poco. Porque son dos horas de ensayo. Entonces, tratamos de ver temas nuevos, ensayar para la fecha. Claro. Van ahí haciendo todo, todo juntos, un resumen. Boludear un rato. Claro, sí, eso siempre pasa. Y imagino también es no es feo el momento que dices, bueno, ¿con qué seguimos? ¿Cuál hacemos? Ese momento, ¿viste? ¿No es medio molesto en una sala? No se Rolo, les pregunto Rolo dirige la batuta. Rolo sé que hace las listas. A mí me dicta, me dice, anotá tal cosa, anotá tal otra. Pero él dirige. Bueno, vamos con no sé qué. Bueno, vamos con... No, pero Rolo... vamos con este. Se acabó. Soy el dictador. Sí. El dictador. Es una nueva etapa tuya, porque yo esa etapa no la conozco. Yo te conozco de otro tipo de persona. Mira vos. Es tu lugar en el mundo ese, me parece. Sí. Ahí estás. Che, ¿y fechas cómo están? ¿Van a tocar ahora dentro de poco? ¿Tienen algo cerrado o no? Sí, vamos a tocar en San Juan. ¿San Juan? Una provincia primicia de San acá Juan. En Estarde para Matías. Vamos, no nos cansamos de tener primicias. ¿San Juan en dónde? ¿En la capital? San Juan capital. Sí. Mirá qué bueno. 17 o 18, Sofi. 17 de agosto, sábado. 17 de agosto, ¿pero qué hay un festival o una fecha para ustedes? ¿Los contactaron de allá? ¿Cómo fue? Nos contactaron de allá. Todavía está, igual no está, está 90% confirmado. No lo quememos, por favor. No, somos muy mufa nosotros. Pará, agarrame el teléfono. Me acaba de llegar un mensaje de texto. Lo llamábamos al aire, ahora le dijo flaco, dale, ya lo dijimos. Tengo un video, diría Luis. Acá en la mano. Y después 24 de agosto en Zona Norte. Vicente López. Sí. ¿Vicente López? Con Obrero y Parásito, unos amigos. Ajá. Time. Y después Obrero y Parásito son dos Simpsons. Bandas distintas o no es una sola. Como Obrero y Parásito, el dibujo que pasa Krusty cuando no tiene Tommy Daly. Y septiembre, octubre probablemente en el Conex. El Conex. Ah, linda fecha esa. Sí. Con bandas amigas. Ajá. Con el hipnotizador. Sherman y el hipnotizador romántico. Mira vos. Che, y para esto de San Juan, ¿cuándo dijiste? 16 o 17 de este mes, de agosto. Sí. De agosto. Ya te 17, digo, confirmado, sí. O 18, porque 18 es el día del niño. 17, sábado 17. ¿Y en qué? ¿Ya están pensando en qué ir, algo? O... Sí, supuestamente estamos esperando la confirmación de los pasajes. De tres pasajes. Ah, pero se ponen los organizadores, sí, digamos. Sí, bien. La gente que nos lleva allá. Estadía y pasajes. Qué lindo, media pensión. Y desayuno americano. Vamos, banana. Claro. Banana, un paquete de arroz. Qué cosas básicas, ¿no? Sí, sí. ¿Conocen San Juan ya? Yo sí, fui hace... ¿Qué? A Rodeo. A Rodeo, sí. Hace 2 años con mi novio de vacaciones. Ahí estuve en San Juan capital y en Rodeo. Rodeo es como la capital del windsurf. Ah, mira, Argentina. ¿En serio? Sí, yo no camino ni una cuadra, pero fui a ver, digamos, hay como un lago muy lindo. Yo pensé que vos hacías, te veía con cara. Sofía, no, arriba de la tabla. Tengo el perfil de deportista, ¿viste? Como el equilibrio, claro, toda esa onda la curto mucho. Igual, nunca me fue muy bien en geografía, pero nunca hubiera creído que hubiera windsurf en San Juan, no sé. Pero no es que es un dique. Claro, no es necesario que sea playa para el windsurf. No, ya lo sé, pero igualmente, no sé, no necesita viento, capaz no hay mucho viento. Hay mucho viento en San Juan. Ah, de sonda. Hecho, el lugar se llama Cuesta del Viento, o sea que... El sonda, claro. No te agarre en geografía. Che, pará, y ahora... Es un calor de morir, pero hay viento. Siendo cuatro hombres y una mujer, yo, Rolo, vos venís lidiando desde el primer disco y demás. El lado de vos como centro, imagino, ¿por qué lado va más histerias a la hora de grabar un disco? ¿Por el lado del hombre, el lado de las mujeres? ¿Cómo viene eso? No, ¿es parejo todos o histéricos? No, es parejo. Yo creo que no hubo histeria. Ahí no es por mes que les quema los huevos, pero después... No, en relación a lo que fue grabar el disco no hubo... La verdad que nos llevamos muy bien. No hay peleas ni discusiones dentro de la banda. Tengo un video. que muestra... No, la verdad que no. Nos llevamos todos muy bien. Ajá. ¿Viste? Y estamos todos como muy de acuerdo para dónde está apuntando la banda. Tratamos también como de dividirnos las tareas para que ninguno muera en el intento de tener una banda independiente sin tener un manager. Está muy bien. Entonces, nada, hacemos todos un poco todo. Sí. Bueno, como hacemos nosotros acá, más o menos. Sí, igual tuve mis momentos de histeria. Con el arte del disco que... Ah, el arte está muy bueno. Está muy buena la foto que está ahí justo en el medio. Con el arte del disco tuve mis momentos. No te gustó. ¿Qué pasó? Contanos. No. Medio que lo comandé yo, digamos. Ajá. Y la impresión no quedó como yo quería. Quedó el dictador, muy azul y quedó comanda. Muy oscura. En este área soy yo la dictadora. Sí. Yo solo en la sala de ensayo diciendo los temas, no, nada más. Claro. ¿Qué temas se tocan? Trevia no toca más a partir de mañana. Hay un dictador y una comandante que no se pusieron de acuerdo. Che, pará, está muy bueno el arte, pero está bueno, ¿por qué no te gustó? Lo que no me gusta, lo que pasa es que yo lo veo no te plasmaron la idea. Con los colores que tenía que claro, tener. Claro, los colores no quedaron. Y la impresión, nada. Pensado de... Como que... Es muy difícil eso de los colores, porque lo que uno ve en la compu después, viste, no se refleja sí, en la no, impresión. Además y... no te dejan hacer prueba de impresión, viste. Es como ah, claro. Claro, así de bueno. Sí, claro. Es sí, como sí. Hacer 1000 discos de una. Y si no te claro, gustaron y... cómo quedaron, claro, métetelos pero... uno por uno. Te la jugás. You know where. Eso me parece que te molesta porque sos muy crítica. A mí me parece muy bueno el arte. La verdad que sí. A mí me gustó mucho el. Este me gusta, pero el del primer disco. El primero era, claro, más artesanal, sí. Con los dibujitos. Estaba muy bueno. Así, más encima. Ese no lo comandé yo, Rolando, gracias. Este es como más de. Es un CD tradicional, el otro era como la cajita. Una cajita, de sí. También por una cuestión de costos. Claro. Ah, ¿esto es más caro? No, este? Es más barato. Mirá vos, no. Sí, sí, más barato. Claro. Claro, el otro sí, porque lo tienen que cortar y demás. Nada más, pues le pagamos a una. ¿Qué es? ¿Diseñadora? Ana. Ilustradora. Ilustradora. Para que haga, los dibujos. Sí. Y acá, bueno, tuvimos la suerte de tener amigas que participaron. Que se coparon. Haciendo las fotos. Claro, igual hubo mucho craneo porque dijimos, queremos una explosión de plumas. Y después la explosión de plumas no quedó como una explosión de plumas en la rural. Sí. ¿Para dónde salió la explosión de plumas, Sofi? Contame. ¿Qué pasó? De plumas. Había una relación entre las... Ya no me acuerdo tanto, pero... Camas. En su momento tenía un sentido. La siesta y como las almohadas y la bestia, como si la bestia hubiera roto la sí, almohada. Yo... Pero también las plumas claro. Da medio como que mató una presa, ¿entendés? Bueno, un ganso. ¿Vos? No, pero pará, yo intuí todo eso que está diciendo ella. Ay, gracias. No, sí, no, hasta lo tercero no, lo de la presa no. Pero las dos primeras cosas sí. Lo de la cama, dije, claro, puede ser. Y lo de la bestia es como, también como se despertó y está como loca, ¿no? Y está, y revolotea. Mordió todos los almohadones, se pudrió todo. Claro, quilombo. Yo lo vi, lo percibí, lo sentí. Ah, esta es la expresión, ahí entendí. ¿Y eso a las dónde las hicieron las fotos? ¿En bosque? ¿Dónde lo consiguieron? Muy tránfugamente las hicimos en la reserva ecológica. Que nos echaron, ¿no? Nos echaron. Ahí en Puerto Madero. Otro punto en común que tenemos, porque a nosotros también nos echaron para hacer fotos. ¿Se puede decir? Sí, sí. En el cementerio de la Recoleta. Ah, es verdad, nos echaron de ahí. Un poco más border, me parece. Sí, sí, sí. Más tétrico mínimamente. Es verdad. Nunca sacamos esas fotos encima, ¿no? No, no habíamos sacado, pero... Ahí que no se despierte nadie, mejor. Sí. Esa no típica que acá hay algo se mueve atrás, bueno, una sombra atrás. A las 12 de la noche estaba acá. Sí. No, ¿sabes que lo peor es que fue idea del fotógrafo? No fue idea nuestra. O sea, no, vamos a cementerio de la Recoleta. Estuvimos media hora ahí, 40 y dije, no, vámonos de acá. Porque... Es un majón, boludo. Te estás ahí, no, es feo. Altas telarañas. O sea... ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿En las puertas esas? Oh, sí, además hay algunas que tienen la puertita del piso abierto y te asomás sí. Y ves como un cajón ahí medio torcido. Medio saliendo. Semi profanado también. ¿Eh? Alto cuento de la cripta. Cuento de la cripta, era el dibujito. No, no era, era dibujito, pero también había series. Era una serie. Yo veía el dibujito. Acá le hacen series a Sofi, me estás hablando medio así alto, qué sé yo, ¿qué pasa? Estás liberada, con el que se pueden decir malas palabras. Ah, que liberé un poquito y... Se me saltó la chaveta. ¿De dónde sos, Sofi, vos? ¿De Aldo Bonzi? ¿Dónde sos? No, de Grano R. De Gian Isidro, te juro. Te juro. Está bien. Yo soy una desertora. Estamos con Trevian acá, escuchando La Siesta de las Bestias. Trevian. Decilo, estamos con... Trevian. Estamos con Trevián. Porque sí. Dijiste Trevián otra vez, pero ya sí. Es para cagarte a trompada. Sí, la verdad es que soy un boludo. Escuchamos un tema, un temita más, hacemos. ¿O para quién tocar uno? ¿Ensayaron algo o no? ¿Se animan? Sí, claro. ¿Sí? Está el señor Raúl Tebaldi, está preparando la guitarra, sí. Sebastián Arce también va a hacer los coros hoy en el día de la fecha, no lo va a hacer Martín. Y Sofía, ¿estás lista, Sofía, para Estoy cantar? Estoy lista. ¿Estás lista? ¿Qué tema vamos a hacer? El tema número 3, modernidad. Hacemos el tema modernidad, sí. Trevián está acá en Estar de Parabatine con nosotros. Le vamos a sacar la letra a Sofía. No, es para Sebastián, no es para mí. Está bien. Trevián en vivo acá en Ciclope Radio, sí, se están preparando, están listos los chicos. Rolo ya tiene su puño en la mano, tiene la guitarra. Sofi respira, toma aire, sí. Viste que cuando cantás a la panza, dicen, ¿no? El aire. Sí, no, a mí la panza crece más, ¿viste? Es terrible. Trevián acá haciendo modernidad. Las casas brillan al compás de los autos que pasan. Haces de luz perdiéndose en los segundos. Siempre me pongo a pensar en lo que hay lejos de nuestra mirada. Siento irreal en la vasta inmensidad de lo que hay dentro tuyo. Está el espacio estelar. Tiempos de modernidad, todo se ve lejano. En mi habitación tengo el mundo a la mano. Todo es tan grande y yo soy uno más de las miles de vidas durmiendo en la noche invernal. Y Buenos Aires parece negarse a cambiar, solo en la oscuridad. Bueno, modernidad de Trevián. Sí, lo estoy diciendo bien, me parece. Muy lindo, me gusta mucho tu voz. Linda sí, voz. Sí, sí, me gusta mucho, mucho tu voz. La tuya no. Gracias. O sea. La guitarra tampoco. No, la verdad es que. Y la canción me gusta... es una cagada. No, no, muy linda la canción. No, me gusta mucho lo que tiene el disco. Tiene muchas cositas, viste, de guitarra acústica, digamos. Que viste muchas cositas ahí que están atrás, digamos, de la letra, atrás de las canciones. Y me parece muy. O sea, escuchar bien el disco está bueno porque tenés cosas muy copadas. O sea, la gente que lo puede escuchar, ¿dónde puedes escuchar el disco? Trevian.bandcamp.com. Tal cual. Y si no. ¿Nos Facebook... querés hacer locuciones también? Ya que estás. Bien, ¿eh? Yo sí, estoy bien. Para todo, chicos. Se quiere sumar. Está haciendo todo lo posible. ¿Cómo está el clima? ¿Qué? ¿Cómo está el clima? Nublado. En Buenos Aires, una nueva hora comienza. Es bueno, grabar. Ese era Horizonte, creo. No, ese era Aspen. Cha Cha Cha. No, pero era de una radio. No, Aspen, en Aspen. Buenos Aires, una nueva hora comienza. Eso también creo que en 94.3. Mentira, no comienza. Hace, una nueva creo hora. Que 10 años era Horizonte, una cosa así. Me quedaste, me dejaste así tonto con el tema. No, es muy lindo verlos, así que muy lindo que estén acá. Yo para quiero hacer una preguntita, ¿puede ser? Dale, sí. Ay, muchas gracias. No, si tenemos... no, porque mientras no escuchaba el tema, es para Seba en realidad, básicamente. Pero mientras escuchaba el tema, digo, claro, el primer disco que vos es el que no estuviste. Digo, ahora cuando tocan esas canciones, las tocan con batería. Sí, es así, sí, o sea. Todo desde el vamos. Desde el vamos está todo armado para que sea con bajo y batería. Ah, está bien, claro, perfecto. De hecho, o sea, ese laburo lo hizo un sesionista en ese disco. ¿En el primer disco? Sí. No, en el primer disco sí, fue un sesionista, claro, que tocó en cuatro temas, creo, nada más de la batería. Y la pregunta, digo, vos tuviste, cuando vos dijiste, bueno, yo me meto acá, onda, ¿cambiaste las cosas? ¿Tocaste lo que ya estaba? ¿Le metiste tu impronta? Eso, sí, ¿o te adaptaste a lo que había? ¿Cómo es la onda? La verdad que había que cambiarlo un poco, porque el disco suena muy acústico y llevar eso en vivo, claro, pierde muchísimo. Entonces sí, fue, bueno, un poco reversionarlo y meterle otro estilo. Los temas que tenían batería quedaron no tan distintos, pero los que no tenían batería son otras canciones directamente. Claro, está bien. Y este fue al revés. Las bases, que es bajo y batería, fue como lo primero y lo más importante, que y después obviamente todo. Como decía Mati, que hay mucho sonido atrás. Cualquiera de nosotros, creo, yo lo sigo escuchando y vuelvo a encontrar otros sonidos. Claro. Pues también la mezcla del disco fue muy importante. La mezcla la hizo Juan Ravioli, que es, bueno, conocido un, sí, poco en el ambiente. Sí. Y la verdad es que nos gustó mucho el trabajo que hizo. Junto con Marcelo Schiava, que lo produjo el disco. Y hay cosas que por algo se cobra lo que se cobra, y sí, es tan importante una mezcla de, claro, que seguimos encontrando sonidos en el disco, sí, que no nos acordábamos. Imagínate, en el proceso se, claro, pierde mucho. Incluso cosas que no grabamos nosotros, porque algunas cosas las agregó, claro, él, las mezclándolo, las grabó él, claro. Con Marcelo. Sí. Claro, mirá vos. Che, y ustedes que cuando al momento de grabación, yo me acuerdo que hemos hablado, se fueron a una quinta o algún lugar, a la casa de alguien, sí, a grabar. ¿Y qué graban? ¿Por separado? ¿Graban? ¿Cómo funciona? Fue una preproducción. En la, sí, cuando se grabaron esos 17 temas, grabamos todo en vivo. Uh-huh. Para tener más o menos una idea. Eso sí, en una quinta. En una quinta. Decís. Claro. Después fuimos al estudio Ion, donde se grabaron las bases y las voces. Igualmente, las voces fue lo último que se grabó. Claro. Y en la quinta volvimos para grabar las guitarras, ¿no? Sí. ¿Y algo más? No. No. Las guitarras. Y después en el estudio de Juan, Ravioli, se grabaron, bueno, algunos teclados, uh-huh, algo que se lo terminó sumando él con Marcelo. Claro. Donde todos estábamos de acuerdo igual, ¿no? Y esto duró todo un año casi y medio. No, un año y un par de meses. Sí, un año más que nada. Claro, un año de grabación y después, bueno, todo el tema del arte. En realidad el disco, claro, el disco ya estaba listo en septiembre del año pasado, pero hasta que hicimos el arte y... Sí, yo me acuerdo romper la bola a uno de ustedes cuando... ¡Y ya está el disco! En diciembre se lo dimos a nuestros amigos, digamos, y la presentación oficial fue en marzo. Claro, en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Centro Cultural de la Cooperación? ¿Dónde es eso? Corrientes, Paraguay. Enfrente del San Martín, creo. Sí, y también fueron a tocar a la costa, a Mar del Plata, estuvieron ahí, hicieron una buena fecha. También fue, creo que fuiste vos, Sebas, ¿no? Sí. También, sí. Sí, ahí. ¿Sebas es el camarógrafo de la banda? Sí, nuestro Sebas Romero de Ají Prostituta. Todavía no mostró nada de lo que grabó, pero es el camarógrafo. Hemos prometido un documental de eso. Si no, después grabado horas y horas de documental de Trevián. Sebas, se te borró. Confesá que se te borró todo. Autos, noches. Sebas, escúchame. Tenelo, pues salta en la fama, ¿sabes qué? Sí, yo ya sé tu juego. Pará, ¿estuvieron en Mar del Plata? ¿Qué onda? Estuvimos en Mar del Plata y Necochea en el verano. Sí. Hay gente que nos invitó. Nos ABPs. ABPs en Mar del Plata. Y la verdad, muy buena experiencia. Nuestro primer viaje también como banda. Sí. Pensando que es todo independiente, autobancado, la verdad que estuvo buenísimo. Ajá. No fue, creo que bien, ¿no? Sí. Además se sumaron amigos. Bueno, vino Sebastián, vino... Aparte de amigos, claro, se cayó Sebas. Claro, vino gente a vivir. Pero trae a cámara, dijimos que venga. Agustín. Soldani. Rocío, la novia de Rolo. Claro. Se puso gordo Rolo. ¿Y qué más? ¿Y Mangu? Y Mangu. Una amiga. Y ya para este verano próximo... Y nos próximo... quedamos todos... Fue como un viaje egresado para mí. Yo no tuve viaje egresado. ¿No? O sea que fue muy como lo viví así. Nos quedamos todos en el departamento de Martín. ¿Fue tu viaje de egresado, Sofi? No tuve viaje egresado. Éramos 7 chicas en mi clase. ¿A dónde querés que nos fuéramos? No, bueno. Al Golden. Pero en el departamento... ¿Con quién dormías vos? ¿Cómo con quién dormías? Sí, en el departamento de Mar del Plata. No. ¿Dormíamos en el living? Sí. Yo... Martín. Ah, vos en la misma cama que Martín. No. Ah, no, porque. No dormía en la misma cama que Martín. Nos contó. Che, acá. Sebas tenía un video también que grabó. Acá hay algo que no entendemos nosotros. Es más probable que yo tenga un video de Sebas que Sebas tenga un video mío, ¿no? Creo. Hay un video muy polémico, no sé si lo vieron. No. Hay un video, lo acabo de recordar. Última noche de Mar del Plata. Estamos. Nos quedamos en la casa de Martín, sin Martín, Seba, bueno, Chela, Abus y yo. Y quedaba un sachet de mayonesa en la heladera. Claro, no sé por qué hicimos una... No, era una apuesta. Fue como que Chela le dijo a Sebastián, a que no te animás a ponerte todo... Claro, todo el sachet de mayonesa. Rédito, no, sí. Ah. Le pagamos la entrada al boliche. No, bueno, claro. Ese día fue gratis. Y vos hacés preguntas. Está filmado, está en YouTube. Seba metiéndose todo. ¿En serio? Lo voy a buscar todo? ¿De cuántos gramos es sachet? Sachet de 500 gramos, Helman. Pasamos de estar jugando al truco a que sea hasta ahí y bueno. Por una entrada al boliche, buenísimo. Bueno, muchas gracias, la verdad, por haber venido. Se quedan acá a hacer Ají Prostituta Parió con nosotros, los Trevian. Un juego conocido, seguramente, sí, para ustedes. De Mar del Plata, por lo menos. Fue iniciado en Mar del Plata. Este juego empezó en Mar del Plata. En Necochea. Y hoy es una sección de este programa, mirá vos. Bien, bueno, entonces ya son parte de nosotros. Todo tiene que ver. Se besan ahí. Hacemos así. ¿Qué tema quieren escuchar del disco? ¿Con cuál cerramos la nota? Hoy, ¿cuál quieren escuchar? Ahí te digo. ¿Quieren tocar? Organícense ustedes. Sí, ¿quieren tocar? Bueno, estamos acá mientras debate Trevian. Bueno, Trevian. Bueno, vaya a ser. El dictador. Claro, decilo. Lo decís. Todos los miércoles lo decís. Dale, uno más. Vamos. ¿Cuál van? ¿Cuál van, Sofía? Una lagunita. Una lagunita, vamos, dale. Miremos un poco para atrás, las duchas en la madrugada, en charcos de lluvia danzando, robando las lunas de otros mundos que confundimos con bolas de cristal que descansaban inmersas en el mar. Cuando por fin nos levantamos, los pájaros ya habían anidado, armando una nueva vida, repleta de plumas y de cantos que confundimos con noches de paz, olvidados entre tanto bienestar, que confundimos con besos del mal. Sin bicicleta no se puede andar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Muchas gracias. Trevian, señores, lindo. Acá en estar de para matiné. Lo dije bien, Rolo, me miraste mal recién. No, perfecto. Perfecto, está bien. Ya tengo miedo, ¿viste? Ya me vino con los ojos, pero una lagunita escuchamos recién. Me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí?